Acá estamos haciéndote compañía como todos los viernes en este espacio que dio en llamarse Boomerang, como todos los viernes de 20 a 21 aquí en Mosh Radio, bajo el techo del barrio cultural, el centro cultural que tenemos acá en el Rioba, como dicen los gomías del Rioba, el barrio cultural. Hasta recién estuvimos con una visita perruna. Anduvo Don Toto dando vueltas por acá, estuvo en el estudio, vino su legítima dueña a buscarlo y ya se lo llevó, me parece. Toto es mi perro. No sé cómo apareció por acá, pero bueno. Che, hay un teléfono al cual te podés comunicar para dejarnos mensajes, para salir al aire, para felicitarnos, para dejarnos demostraciones de afecto, para lo que quieras, va. El teléfono es el 3974-7601, te lo repito, 3974-7601. Hoy tenemos una temática bastante dura, bueno, todos los viernes tenemos temáticas duras. Del otro lado del vidrio está manejando los controles Gabriela, haciendo que esto salga prolijo. De este lado del vidrio está quien te habla, Javier Romero. Y del otro lado del micrófono estás vos, compartiendo este ratito en Mosh Radio. Te estaba empezando a contar, hoy hay muchas noticias duras. Algunas rozan lo humorístico, si no fueran tan patético, darían lástima, dijo un poeta. Me refiero a Maurice Macri. Hoy dio el discurso de el inicio de la temporada en diputados y en senadores. Se largó con un discurso de lo más pedorro. Bueno. Hoy vamos a estar charlando, si podemos comunicarnos con Azul. Azul forma parte de Mujeres de Coca-Cola. Es la empresa que está teniendo conflictos en toda la Argentina, donde van a despedir gente, mucha gente. Después vamos a estar charlando también. Te voy a tirar algunos numeritos. Vamos a estar charlando de la chiquita de 11 años que obligaron a, bueno, le hicieron la hicieron parir a la fuerza. Tenemos una notita que rescatamos del diario, de la revista Cítrica. Gaby encontró el folleto de Cristina Pueblo. Cristina es Pueblo. Bueno, ahí arrancamos de esta manera entonces. Vamos a escuchar un temita musical brasilero, Aguas de Marzo. Y ahí nomás arrancamos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. toco. É pouco sozinho, caco de vidro. A vida, o sol. A noite, a morte. Lato vazou. Peroba do cão. Ouro da madeira. Canga, candeia. Uma tita pereira. Madeira de vento. Toda remanceira. Mistério profundo. Eu quero, não quero. Matobandano. Fim da ladeira. A viga, o pau, festa da comiera. A chuva chovendo, a conversa a ribeira. Das águas do mar, o fim da canseira. O pé, o chão. A marcha estradeira. Passarinho na mão. Pedra da tiradeira. Uma ave no céu. Uma ave no chão. Um garrado, uma fonte. Um pedaço de pau. Um fundo do poço. Um fim do caminho. Não gosto, desgosto. Pouco sozinho. Um estrepo. Um prego. Uma ponte. Um ponte. Um pingo. Pingando. Uma gana. Um canto. Peixe, um gesto. Uma prata brilhando. A luz da manhã. Um tijolo gigante. A lenha, o dia. O fim da picada. Da garrafa de cana. O estilhaço na estrada. O projeto da casa. O corpo na cama. Um carro enguiçado. A lama. Um passo. Uma ponte. Um sapo. Uma lã. Um peixe de manto. Na luz da manhã. São as águas de março. Fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Bueno, para plantear también una cuestión de privilegio, aunque debo confesarle a usted y a todos los colegas que yo planteé una cuestión de privilegio, me hace sentir como media estúpida, ¿no? Porque seguramente el que está escuchando dice, claro, los privilegios que tienen los senadores, los diputados, los políticos. Bueno, miren, yo no sé, es evidente sí que algunos otros senadores o senadoras, políticos, diputadas o diputados pueden tener privilegios. Pero lo que es esta senadora de la Nación, expresidenta de la República, dos veces elegida por el voto popular, no es que tiene privilegios, ni siquiera tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país. Así que, en realidad, es un eufemismo esto de plantear, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi banca, una cuestión de privilegio. Y la verdad que muchas veces en este cuerpo hemos hablado del lawfare, pero siempre sonaba como algo lejano, doctrinario. Hablábamos de la articulación entre el poder político, el poder judicial y el poder mediático para dejar afuera a los opositores o a los movimientos populares, lo que acaba de señalar muy claramente el señor presidente de nuestro bloque, el diputado por Neuquén, Marcelo Fuentes. Y la verdad que en la Argentina siempre tenemos una capacidad para ir un poquito más allá de lo que hay en otras partes. Conocíamos el Lavallato, la articulación de lo mediático, de lo político, pero en la Argentina le agregaron algo más. Además de armar operaciones políticas para dejar afuera a los dirigentes de la oposición en serio, de la oposición de los que nos oponemos a este modelo de entrega, saqueo y hambre. De esos hablo, de la oposición. El resto es cartón pintado, señora Presidenta, ustedes lo saben. Entonces digo que en la Argentina este lawfare fue recreado. Y entonces, además de estigmatizar a dirigentes políticos opositores, en el medio los funcionarios judiciales se dedicaron a hacer negocios y extorsionar a la gente. El argentino y los argentinos tenemos una creatividad reconocida por todo el mundo. Hemos refundado también el lawfare. Le hemos agregado la extorsión, la recaudación por parte de funcionarios judiciales, además de la impugnación a los políticos opositores. Y yo me preguntaba, hacer una cuestión de privilegio. ¿Y a quién se la hago? ¿A usted? Ah. ¿A este cuerpo que diligentemente, inmediatamente trató los allanamientos que todos ustedes saben fueron absolutamente violatorios, no de lo dispuesto por este cuerpo? Fueron violatorios de lo que se hace a cualquier ciudadano que no se puede hacer en materia de allanamiento. No es que acá ustedes les dijeron o me dieron el privilegio, no le vayan a hacer tal cosa. No. No solamente eso, sino que fueron más allá. Hicieron en los allanamientos a mis casas lo que no hicieron con nadie. Estos que están filmados, grabados, fotografiados, whatsappeados pidiendo coimas y anotando en cuadernos filmados en el balneario CR que fueron encontrados en el allanamiento. Digo entonces, ¿hacer una cuestión de privilegio a quién? Al presidente, ni se me ocurre. Y digo, ¿a quién entonces? Y se me ocurre que la cuestión de privilegio debería ser al más alto tribunal de la República, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe por qué? Por dos motivos. El primero, porque es evidente que estamos ante el escenario que ha descrito muy acertadamente quienes me precedieron en el uso de la palabra, pero además porque es de tal gravedad institucional que estamos viendo cómo desde el propio Poder Judicial, concretamente desde Comodoro Py, se está intentando quitarle la causa a un juez para que no investigue. Pero no solamente eso, sino que de la propia sentencia del juez se puede colegir la actuación de una embajada extranjera en esta cuestión. Esto solo ameritaría que la Corte interviniera, porque de acuerdo a la Constitución Nacional, cuando hay una cuestión en la cual está involucrado, podría estar involucrado una embajada extranjera, la Corte tiene competencia originaria y exclusiva. Y hasta ahora, por lo que he leído en la sentencia del juez Ramos Padilla, la Embajada de los Estados Unidos no ha contestado acerca de la veracidad de las chapas identificatorias, credenciales, etcétera, etcétera, de agencias de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica. Es más, una de las personas que ya ha declarado en la causa, ha dicho que D'Alessio lo llevó en una camioneta y que en la parte delantera de ese vehículo iban dos personas de la embajada. Pero además, entre las múltiples carpetas que se le encontró una referida al ciudadano Echeves, el empresario este que fue extorsionado, redactada en inglés. Es curioso. Me llama la atención porque cuando el periodista Daniel Santoro, qué increíble, todo hace juego con todo en la Argentina, lo he dicho toda mi vida, no es de ahora, todo hace juego con todo. Cuando el periodista Daniel Santoro, el periodista de investigación de Clarín, publicó en la tapa que nuestra ministra de Defensa, la doctora Nilda Garré, y Máximo Kirchner, mi hijo, tenían cuentas millonarias en dólares, en cuentas offshore, el Departamento de Estados Unidos de Justicia tardó casi 2 años en informar acerca de que todo esto era falso. Y sin embargo, fíjese qué curioso, qué diligencia. Este empresario Echeves, que iba a ser involucrado si no pagaba la coima de $400,000 en la causa de las fotocopias de los cuadernos, ya tenía redactada en inglés, un informe acerca de su estado patrimonial, del de sus hijos que viven en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo habrá dado? ¿O lo habrán traducido entre Stornelli en tiempo récord? Porque estamos hablando no de una cosa que sucedió hace 2 años, estamos hablando de una maniobra extorsiva que había empezado fines de enero y ya tenían la carpeta en inglés. ¿En serio? ¿Que la embajada de Estados Unidos no tuvo nada que ver? La verdad que me cuesta creerlo. Pero digo entonces, señora presidenta, que no estamos ante una cuestión únicamente, como bien han señalado los que me han precedido en el uso de la palabra, de un fiscal o de un juez, no, no. Esto está claro que es un sistema, es un entramado, porque además también se descubrió en esta misma, el juez lo descubre también en estas mismas actuaciones, que una cosa similar, absolutamente igual, pasó en un juzgado de lo penal económico. Y también con un protagonista, el mismo protagonista periodístico que era el que escribía sobre la mafia de los contenedores en Clarín. Entonces, digo que estamos ante un sistema muy perverso, de extrema gravedad constitucional e institucional. Mire, yo soy senadora, o fui senadora, sí, ya termino, señora presidenta, ya termino. Desde el 10 de diciembre de 1995, ríos de tinta sobre la mayoría automática de la Corte, sobre el manejo de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. En mi vida como legisladora nacional he visto y he escuchado algo similar a lo que nos ha tocado ver y escuchar, no de arrepentidos, ver y escuchar en los chats, en las fotos, en las filmaciones. Exactamente lo que yo muchas veces digo, una suerte de proyección que algunos hacen de las cosas que hacen ellos sobre otros. Entonces digo que esto no es casual, esto no es solamente, puede ser que el ciudadano común, con todos los problemas que tiene, se sienta alejado de estas cuestiones. Pero todos tienen que saber, cada argentino y cada argentina tiene que saber que estos sistemas se arman no solamente por cuestiones económicas o de oposición interno-política, sino para imponer modelos económicos y sociales de sojuzgamiento. Siempre fue así. Era así en la dictadura, cuando los metían en la ESMA, pero además de meterlos en la ESMA por subversivos, le robaban el lavarropa, la heladera, le hacían firmar una escritura a la madre. Siempre fue así. Siempre atrás de estos sistemas perversos y delincuenciales está la instauración de un modelo económico, de despojo, de saqueo, de hambre y de miseria para el pueblo argentino. Por eso, señora presidenta, no tengo demasiadas esperanzas realmente en esta cuestión de privilegio, pero siento, eso sí, siento como legisladora de la nación la responsabilidad de estar sentada en esta banca no para cobrar un sueldo ni para calentarla, que no me interesa, sino para decir lo que está pasando en la República Argentina. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, me di el lujo de pasar este pedazo, porque es un pedacito de la exposición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta semana pasada, el miércoles, si no nos equivocamos acá con Gaby, el miércoles 27 de febrero, el pasado miércoles. Este pedido que hacía la expresidenta, que irónicamente después iba desechando de a uno a quienes estaba dirigido este pedido. Finalmente recaló en el más alto estamento, que es la Corte Suprema de Justicia, a ver los cinco cortesanos qué van a hacer al respecto. No fue una queja, fue un pedido con todas las de la ley y, por supuesto, con todas las pruebas habidas y por haber de que lo que se está haciendo con ella y con otros dirigentes de Frente para la Victoria no es ni nada más ni nada menos que persecución política. Yo le agregaría que es que tienen miedo, tienen mucho miedo, están muy nerviosos. Hoy lo vimos al excelentísimo balbucear y cometer actos fallidos, que por otra parte estamos muy acostumbrados a ellos, ¿no? Es un nabo leyendo y es un nabo expresándose. Bueno, así las cosas. Son pequeños lujitos que uno se puede dar estando trabajando en la radio, ¿no? Y donde nos dan permiso para hacer este tipo de cosas. Vamos a un spot para recordar. El viernes que viene es el 8 de marzo. Es el Día Internacional de la Mujer, pero aparte es el día que se va a realizar la huelga de las mujeres. Escuchemos. Quiere comer tortilla, o le duele la barriga, es la venda que ¿Sabías que los cielos argentinos están bajo amenaza? ¿Sabías que miles de trabajadores argentinos tienen sus puestos de trabajo en riesgo? La aviación en nuestro país atraviesa tiempos de cambios. El gobierno nacional impulsa una política aerocomercial salvaje de cielos abiertos. Detrás del crecimiento de vuelos, pasajeros, destinos y aeronaves, se esconde una verdad oculta. El mercado está cada vez más concentrado y en menos manos. Con el argumento de la conectividad y mayor oferta, autorizan a grandes líneas aéreas extranjeras a invadir nuestros cielos, y estas necesitan destruir las aerolíneas nacionales y los puestos de trabajo locales para dominar el mercado. Toda la familia aeronáutica argentina tiene sus puestos de trabajo amenazados por la llegada de grandes empresas transnacionales con tripulación extranjera. Bajo banderas de conveniencia, una aerolínea de un país puede registrar la empresa y sus aviones en el extranjero a fin de obtener tasas más económicas, reduciendo impuestos, utilizando mano de obra más barata y llevándose las ganancias al exterior. Estas compañías buscan personal en otros países con condiciones de trabajo muy inferiores, privando a los trabajadores de salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas y protección legal. El resultado de todo esto es un gravísimo deterioro de la seguridad que pone en riesgo las operaciones aéreas. Esta situación ya se ha dado en diversas regiones del mundo y hoy es una realidad en Argentina. En Medio Oriente, por ejemplo, cuentan con billones de dólares inyectados por gobiernos y gradualmente invaden cielos en diversos países, provocando una competencia desleal para las aerolíneas locales y presionándolas hasta su total destrucción. Y sin presencia de líneas aéreas ni trabajadores locales, nos perjudicamos todos. Las extranjeras se adueñan de las rutas, las opciones comienzan a acotarse y las tarifas a elevarse, perjudicando seriamente a los pasajeros, verdaderos rehenes de las megacompañías. Hoy en Argentina no se cumple con la reciprocidad y líneas aéreas como Copa, Air New Zealand, LATAM Perú, LATAM Brasil, la chilena Sky y American Airlines son una clara evidencia de que la invasión ha comenzado. La libre competencia en un principio suena muy bien. Más vuelos, más destinos y más conexiones para los pasajeros. Pero en la práctica, en países como el nuestro, donde la aviación no es política de Estado y con escaso desarrollo de política aerocomercial, esta situación puede implicar la desaparición de aerolíneas enteras, de miles de puestos de trabajo e incluso de rutas en manos de gigantescas compañías extranjeras. Abrir nuestros cielos a las aerolíneas low cost o de bajo costo como Norwegian Air o Ryanair no fomenta el desarrollo aerocomercial, sino que implica regalar nuestros cielos a empresas internacionales con personal extranjero. Las low cost están dispuestas a sacrificar estándares de seguridad y contribuyen a la grave precarización laboral del sector. Son una verdadera amenaza para nuestros cielos. La aviación es la única fuente de trabajo para miles de pilotos argentinos. Regalar nuestros cielos a compañías extranjeras los forzaría a un destierro para poder subsistir, lejos de su tierra y lejos de sus familias. Todos juntos podemos evitar que esto suceda. Cuidemos nuestro trabajo y cuidemos nuestros cielos. Unite a nuestra campaña y decile no a los cielos abiertos. Defendamos juntos nuestra patria. Entrá en www.cielossoberanos.org y ayúdanos a proteger los cielos argentinos. Bueno, acá estamos de vuelta, tratando infructuosamente de comunicarnos con alguien de Coca-Cola. Hoy me avisaron de que iban a estar dando una conferencia de prensa exactamente a esta hora, así que posiblemente lo que haya ocurrido es que tengan los celulares apagados o que estén, creo que en el Bowen, en un lugar donde no tienen señal, por eso no... Bueno, no reciben el mensajito que les estoy enviando. Esto no es solo con aquella persona con la cual acordé en comunicarme, sino con todos los contactos que tengo de Coca-Cola y de Siam. Bueno, el jueves desde las 7 de la mañana se concentraron frente a la Secretaría de Trabajo, ubicada en Callao 114 de la ciudad de Buenos Aires, manifestaron una vez más los laburantes de Coca-Cola su rechazo al acuerdo firmado entre la empresa Coca-Cola FEMSA y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines, Sutiaga, que selló el despido de 32 empleados de la planta embotelladora de Pompeya. Este acuerdo se dio... luego de que el gobierno rechazara el pedido de procedimiento preventivo de crisis presentado por la multinacional, con el objetivo de ejecutar un plan de despidos bajo el concepto de una aparente crisis que los trabajadores denunciaron desde un principio como una denuncia trucha. Los empleados explicaron que durante 2018 la empresa facturó 10.000 millones de pesos, aumentó los precios de sus productos en un 60%, todo esto en el marco de anuncios de un plan de inversiones de 1.200 millones de dólares. Los 32 despidos no son los únicos de este año, se suma en lo que va del 2019 a 20 retiros voluntarios, 9 despidos en la planta de Monte Grande, 9 retiros en planta Alcorta, 40 retiros y 9 despidos en planta Parral, 25 retiros voluntarios en la planta de Villa Celina y 20 despidos en la planta Loma Hermosa. Es decir, casi 100 trabajadores en las distintas plantas. Y pese a eso, pidió este procedimiento preventivo de crisis en planta Alcorta para despedir a 80 más. Detalló, esto nos lo contó Pablo Silvestri, trabajador desde hace 26 años de Coca-Cola. Bueno, nos comentaba esto hoy hablando por teléfono con él. Los trabajadores denunciaron además que la empresa utiliza como herramienta represiva al servicio médico de planta, negando el alta médica a trabajadores para desvincularlos pasado el tiempo de reserva del puesto, junto a traslados compulsivos y retiros voluntarios, entre comillas, que son en realidad despidos encubiertos. Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras se movilizaron y realizaron cortes. Bueno, lo vimos en el cruce de la avenida Callao y Corrientes, que fueron donde fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo, y en la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos la llamada con Azul de Coca-Cola. Hola, sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Mira, no te pude antes ¿me escuchás? Sí. No, te llamo de nuevo y salís, ¿sí? ¿Estás en un lugar con señal ahora? Ahora estoy en la calle, sí, porque adentro del lugar no tengo nada de señal. Bueno, entonces... recibí tu mensaje de casualidad y salí corriendo. Dale, te llamo y... Dale, te llamo y salís al aire, ¿sí? Vamos a llamar a Azul, así la sacamos al aire y charlamos con ella. Bueno, ahora sí estamos en comunicación con Azul, una trabajadora de Coca-Cola FEMSA, para charlar con ella respecto de esto que te comentaba recién, de la crisis que están pasando los trabajadores, no la empresa. Hola, Azul, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, contame. ¿Cómo? Bueno, no sé... Recién, bien, o están... Estaban charlando, pero contándoles un poco lo que está pasando en Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola presentó un preventivo de crisis la semana pasada. Supongo que están al tanto. Sí. Nosotros salimos a denunciar con todo que en realidad Coca-Cola no tiene ninguna crisis, que estuvo haciendo inversiones, que compró una planta, la mayor embotelladora de Uruguay, que está haciendo inversiones en las líneas de producción, etcétera. Y lo que quiere hacer es despedir trabajadores nada más, por eso presentó el preventivo. Pero bueno, el viernes pasado la Secretaría de Trabajo rechazó el preventivo, justamente Coca-Cola no puede demostrar ninguna crisis y también para el gobierno es un escándalo aceptar que Coca-Cola tiene una crisis. Uh-huh. Así que rechazaron el preventivo de crisis, pero sí acordaron el sindicato con la empresa llevar adelante 32 despidos. Uh-huh. Bueno, el día miércoles empezaron esos despidos, hubo 22 despidos y entre ayer y hoy se consumaron otros 10 despidos, ya son 32 los compañeros que fueron despedidos. Y bueno, nosotros ayer realizamos un corte en Callao y Corrientes en reclamo por esto, por toda la situación, y fuimos reprimidos brutalmente. Yo formo parte de la Comisión de Mujeres de Coca-Cola y estábamos ahí en la primera línea y fue justamente donde empezó la represión, así que fue a las primeras que nos pegaron, nos tiraron gases, así que la verdad que fue terrible, una compañera terminó hospitalizada, fue una situación bastante dura. Bueno, es algo a lo que este gobierno nos tiene podría decirse que acostumbrados, ¿no? Ellos, sí, lamentablemente sí. No van con la palabra, sino que van con los golpes, con la represión, ¿no? Así es. Bueno, y contame, ¿cuáles son las medidas que van a tomar las trabajadoras y los trabajadores de Coca-Cola? Bien. Bueno, por un lado te aclaro, porque yo en realidad no soy trabajadora de Coca-Cola. Ajá. Coca-Cola FEMSA no tiene trabajadoras mujeres en la planta. Ah, mirá vos. Hay en el sector administrativo sí, pero todo el ataque que se está llevando adelante es en la parte de la fábrica, de la, en donde se hace la producción, y no hay trabajadoras mujeres ahí. Ajá. En ningún sector. Así que la Comisión de Mujeres se formó con las compañeras, con las esposas de, primero de los despedidos y después de otros trabajadores que nos fuimos sumando, con los despidos del año pasado, que hubo 10 despidos también. Y bueno, así se empezó a formar y nos empezamos a organizar. Y bueno, y nada, así fue que estamos así en la lucha, digamos, con ellos, acompañándolos, porque nosotros lo que decimos es que en realidad cuando hay un despido no se afecta solo la cuestión sindical y laboral de esa persona, sino que en realidad es una familia la que queda en la calle, y afecta por supuesto también a las mujeres y a los hijos de los trabajadores, sí, por eso también nos organizamos en conjunto. Como siempre, las mujeres dando muestras de solidaridad, ¿no? Sí. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, porque al armarse la Comisión de Mujeres, eso les dio mucha fuerza también a los trabajadores, motorizó mucho la lucha y fue muy importante. Y bueno, con eso estamos contentas. Lástima los ataques que estamos sufriendo por parte de la empresa, supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero y del gobierno con la represión, ni hablar, por supuesto. Los compañeros trabajadores se sentirán respaldados por la compañía de ustedes y por la pelea que están dando ustedes también, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y por lo que me preguntabas de las medidas que estamos por llevar adelante, ajá, por un lado, lo primero que se viene es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, así que ese día vamos a estar participando de las acciones que se hagan. Tenemos, ajá, ganas de que salgan todos los medios, una acción en la mañana de Coca-Cola con otras comisiones de mujeres que están pasando situaciones similares, como FIAM, como FATE. Como Mardi Gras, que fue reprimido la semana pasada. Hoy hicimos una reunión de solidaridad y vinieron muchas comisiones de mujeres a darnos su apoyo para que hagamos cosas en conjunto. Así, ajá, que esa es la idea. Y después, bueno, continuar con el fondo de lucha para los trabajadores despedidos y para que el hambre no quiebre la lucha y que podamos seguir peleando por la reincorporación de estos compañeros. Por supuesto. Che, ¿en dónde están dando la conferencia de prensa? Estamos en el Hotel Bauen. Como siempre, el Bauen. Como prestando. Siempre, el Bauen. La verdad que sí, es un símbolo también de los trabajadores en lucha, recuperado por sus trabajadores, y nos prestó, por supuesto, el espacio y salió a solidarizarse ayer después de la represión. Ajá. Así que acá estamos. Ahora, decime, ¿de qué manera podemos colaborar nosotros con este fondo de lucha de los trabajadores, donde también creo que está incluida la SIAM, ¿no? Claro, sí, en realidad con SIAM estamos haciendo muchas cosas en conjunto, si bien con otra fábrica ellos pasaron por una situación bastante similar, tuvieron 20 despidos el año pasado, persecutorios, eran casi todos activistas sindicales, lograron reincorporar a 7 y ahora la justicia falló a favor para que reincorporen a 4 más, pero no los quieren dejar entrar. Uh-huh. Y en Coca-Cola pasó algo similar, en los despidos que hubo el año pasado, que fueron unos 10, hay 4 trabajadores que estuvieron peleando por la reincorporación y hay uno que tiene un fallo a favor y Coca-Cola no lo deja entrar. Ya hace 3 meses que tiene el fallo a favor y no le permite la entrada. Bueno, eso es producto de las políticas del gobierno actual, ¿no? Totalmente. La multinacional se siente respaldada por el excelentísimo y su compañía. Sí, totalmente, así es. Te preguntaba, ¿dónde se puede colaborar en este fondo de lucha? Mira, lo del fondo de lucha es algo que se acaba de definir en la reunión que estamos haciendo en el Bauen, que, ajá, todavía está en curso. Así que sé que van a definir una cuenta, pero todavía no tengo los datos. Yo, ajá, si te parece, te puedo pasar los datos más tarde por teléfono. Dale, pero de todas maneras, en las acciones y las marchas que están, vamos a estar siempre con una cajita ahí presentes, para que los que estén presentes puedan colaborar. Ajá. Pero yo después te voy a pasar toda la información y después seguiremos con otras medidas de lucha que se definirán hoy o más adelante, porque bueno, esto continúa. Así que también les informaremos para que, si pueden, nos ayuden a difundir. Dale. Mandame vía WhatsApp esto del fondo de lucha y el viernes que viene vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con vos para que nos cuentes cómo está marchando la cosa, si hay algunas novedades respecto al a los laburantes despedidos, si hay alguna medida de fuerza o algo, ¿sí? Claro, perfecto, bueno. Bueno, dale, bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Azul. Mandarle gracias a usted por el espacio. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras y que estamos a disposición de esta pelea que hay que dar contra, bueno, contra esta seocracia. Totalmente, así es. Un abrazo. Hay que unir las luchas. Sí, muchas gracias por el espacio y un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, aquí estuvimos charlando con Azul, una compañera solidaria con la pelea de Coca-Cola FEMSA. Ya nos aclaró que ella no es trabajadora, sino que es compañera compañera de algún laburante de Coca-Cola. Bueno, próximamente vamos a estar mandando data donde podemos colaborar desde ya, arrimarnos a cuanta movilización pidan los compañeros trabajadores para solidarizarnos, hacerle la gamba para que no reprimanos, sumarnos a esta pelea desde lo concreto, ¿no? Nosotros acá desde Mosh Radio prestando por supuesto los micrófonos y el aire para dar cuenta de todo lo que está pasando en nuestro queridísimo país y con este despreciable gobierno que, bueno, es una expresión de deseo, pero le queda poco. Escuchamos un cachito la cortinita, así nos acomodamos, ¿te parece? Bueno, también esta semana tuvimos la fatídica noticia, terrible noticia, que a los 11 años Lucía, una nena que todavía juega con muñecas, que no reúne las condiciones físicas ni psicológicas para ser madre y que fue violada por la pareja de su abuela, fue obligada a parir, así como te digo, fue torturada. Nada de esto hubiera pasado si la interrupción legal del embarazo se realizaba tal como lo estipula el Código Penal, promulgado, fíjate vos, allá por el año 1921. Desde hace casi 100 años que lo que le hicieron a Lucía es ilegal. La interrupción legal del embarazo se tendría que haber realizado a las 48 horas de cuando la niña ingresó en el sistema de salud provincial. Ahí no habría riesgo para la salud de la nena, llevaba 16 semanas, pero no se le hizo caso y se dejó avanzar hasta la semana 23, y esto lo explica en una nota la periodista tucumana Mariana Romero. La doctora Celia Ouset fue convocada a la noche para realizar la intervención, asistió con su pareja, el doctor Gijena. Anteriormente, el gobierno de Tucumán emitió comunicado indicando que se iba a respetar el protocolo ILE, que es como se le llama, pero para salvar las dos vidas. Recordemos que Tucumán es una de las provincias donde, desde el gobierno y todo el Estado provincial, ellos apoyan las dos vidas. Son los portadores de los pañuelitos celestes. Y a Lucía, por la demora intencional en practicarle la interrupción, la obligaron a parir. La quisieron convencer de que sea madre. Las autoridades del Ciprosa estuvieron todo este tiempo influenciándola, le hicieron regalitos, le tocaban la panza y romantizaban con su embarazo, mientras ella decía que quería terminar con esta tortura, con el embarazo forzado al que estaba sometida. denuncia la abogada Florencia Ballino, coordinadora del área de Derecho de Niñez y Adolescencia de la organización Andes. Pese a ello, la nena siguió pidiendo la interrupción del embarazo, pero no pudo ser. El avanzado embarazo y la preeclampsia, esto es, se le sube la presión arterial a la nena y le puede dar un paro cardíaco, obligaron a los profesionales a esa práctica por vía superior, es decir, una cesárea. En realidad lo que se le practicó fue una cesárea. Ouset, la doctora, debió practicarla y ella también contó entre lágrimas. Entré a la habitación, la nena no se soltaba de la mano de la madre y jugaba con muñequitos. Cuando la vi se me aflojaron las piernas, era como ver a mi hija menor. La chiquita no entendía del todo qué era lo que iba a pasar, solo entendió que le iban a solucionar el tema que la atormentaba. Pidió ir al baño, pero lo hizo con su mamá. Nunca permitió que le saquen la ropa interior. Tuvieron que dormirla para eso. Y esta es una característica de las niñas abusadas, resistirse férreamente a que le saquen la ropa interior. Pasaron al quirófano, nadie del hospital la quiso ayudar, todos los profesionales se declararon objetores de conciencia, incluso hasta el anestesista. Solo quedaron la doctora Ouset y su pareja, que también es médico, para poner fin al tormento de esta nena. Practicaron la intervención con alto riesgo de vida para la niña. Para colmo, al finalizar, personal del Ministerio Público Fiscal se acercó para tomar los datos a ella y a su marido, lo cual constituye un acto de amedrentamiento hacia los profesionales. Vino una anestesista de la maternidad, yo fui la anestesista, cuenta la doctora, la instrumentista, perdón, y Gigena realizó la interrupción legal del embarazo. Mandamos placenta y cordón para que saquen las muestras de ADN. Quiero decir que esta operación la hicimos totalmente gratuita porque queremos defender los derechos de la niña. La paciente está en buen estado general. A las 22 semanas, el recién nacido tiene un 50% de probabilidad de vida. La interrupción se hizo a las 23 semanas, pesó 500 gramos. Ayer se salvó la vida de la nena de 11 años, contó además los detalles de la intervención la doctora Ouset. Una nena de esa edad tiene peligro de muerte porque no tiene el cuerpo desarrollado para continuar el embarazo. Además, no era cierto que pesaba 50 kilos, como dijo el titular del Sistema Provincial de Salud. Para Ouset no hay duda, fue una tortura. La nena estuvo 7 semanas en el sistema público de salud y no se resolvió el problema de la niña violada, traumada y violentada. Por una cuestión electoral, el gobernador Juan Mansur impidió que se realizara la interrupción legal del embarazo y se obligó a la nena a dar a luz. La nena no tuvo jamás asistencia psicológica hasta hace 2 días, cuando los abogados de ADES y CLADEM lograron llegar a ella. Ballino, la abogada de la organización Andes, denuncia que la niña ya había pedido en 8 oportunidades la interrupción del embarazo y como lo seguía pidiendo en el hospital, se le cortó la provisión de comida a la madre. Eso fue solo una de las prácticas del sistema de salud para vulnerar los derechos de la niña y su familia. También ingresaron a la habitación donde estaba la nena 3 policías masculinos a tomar los datos. Debemos agregar que estos policías van a ser investigados por vulnerar la intimidad de la niña. Uno de ellos se presentó como subcomisario, mientras tanto el arzobispo de Tucumán, linda piedra para la onda también, Carlos Sánchez, viralizó un audio llamando a ser custodios del feto producto de la violación. Por supuesto, armaron una vigilia en el hospital para tormento mayor de la niña que ya no aguantaba más. Cuenta la doctora Ouset que ayer cuando llegaron al Hospital del Este la nena pidió escuchar música, ella quería paz y tranquilidad, seguir con su vida de niña y no entiende cómo hay gente que juega a ser Dios con la vida. ¿Eh? No te quiero ver más, ni aquí, ni allá. Vete de mí, tu cuerpo negro. Vete ya, vete ya. No te quiero ver más, ni aquí, ni allá. Vete de mí. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer. Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer y a asomar la cabeza como país, tuvimos 3 shocks imprevistos. La salida de capitales de mercados emergentes, la sequía que afectó como nunca en 50 años al campo argentino y la causa de los cuadernos. Todo nos agarró a mitad camino, porque recién estábamos saliendo, porque no estábamos llegando a ese momento a terminar cambios en los cimientos podridos y descuidados por décadas. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, señores, señores, señores, los gritos, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Silencio, silencio. Senadores, diputados, por favor. Por favor. Y por primera vez. Por favor. Y por primera vez. Enfrentamos como país las dificultades sin apelar a soluciones demagógicas y que comprometiesen el largo plazo, sin default, sin cepos artificiales. Hubo sí la necesidad de terminar cuanto antes con el déficit fiscal que la Argentina padece desde hace 70 años. Siempre pensé que quien llega a presidente, a ocupar el famoso sillón de Rivadavia, lo hace porque tiene ganado ese lugar a fuerza de participación en el mundo de la política y de la militancia. Siempre pensé que quienes gobiernan tendrían que tener, ya no en profundidad, pero sí tener un somero conocimiento de la Constitución y el respeto a las leyes emanadas de ese invalorable documento, perfectible, por supuesto, pero una guía de los destinos de nuestro país. Nunca creí que la mentira expuesta de la manera en que lo hace la coalición que nos gobierna fuera el principio rector de cada uno de estos discursitos que tenemos que soportar. Hoy, sin embargo, apenas pude soportar la exposición de Macri, los aplausos de quienes lo acompañaban, las miradas cómplices de sus adláteres, que ante el primer disparo van a huir como lo que son, como ratas o peor, como cobardes negadores de sus tropelías, de su posición de alcahuetes al poder que los dirige y los apaña, por ahora, por ahora. Hoy, mientras escuchaba algunos párrafos, todo no lo podía soportar mi estómago ni mis oídos, escuchaba enumerar los beneficios de los últimos 3 años, sentí realmente un profundo asco, bronca, indignación. Todo esto resumido en esta pregunta que se deben estar formulando muchos y muchas. En la pregunta que nos hacemos todos los días, si es que nos toman por estúpidos. Tengo que reconocer dolorosamente, muy dolorosamente, que una porción importante de nuestra sociedad aún sostiene que es preferible esto a la soberbia de la yegua. Como si la soberbia fuera inhabilitara a la inteligencia, una inteligencia de la cual carecen estos monigotes que están sentados allá arriba, salvo los cerebritos. Estos momentos tan psicóticos, podría decirse, que estamos padeciendo en nuestro país, me remiten a una canción de un compositor español, Paco Ibáñez. El tema en cuestión es El Lobito Bueno, una poesía que escribió también el español Agustín Goytisolo, donde cuenta de un lobito bueno al que maltrataban los carneros, que había en ese país príncipes malos, piratas honrados. Y la verdad que no resulta complicada ver las similitudes con lo que estamos viviendo en este relato que nos está haciendo Maurice Macri. No resulta difícil enumerar durante el gobierno de Maurice Macri el compendio de argumentos dolorosamente absurdos fabricados por la maquinaria del poder real para sostener sus propios intereses. Tanto el gobierno como sus aliados mediáticos y judiciales, en su desenfrenada carrera por sostener la reelección, apelaron y apelarán a cualquier estrategia, así contenga una dosis inimaginable de irrealidad, tal cual lo escuchábamos hoy en la apertura de sesiones ordinarias en boca del excelentísimo. De la misma manera que vemos en los medios hegemónicos a ladrones denunciando dinero robado, chantajistas juzgando a coimeros, evasores dicen que son republicanos de discurso ético. En resumidas cuentas, el relato de mejoras económicas y sociales, de mentira, impunidad para encarcelar sin pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Pleitesía ciega de los magistrados, guardaespaldas y patoteros mediáticos. Todo esto, que bien podría tratarse de la trama de una ficción, no ocurre en la Argentina, gobernada por una, podría decirse, por una derecha. Y el FMI, una organización capitalista de derecha, dice que el gobierno de Macri está más a la derecha que ellos, dispuesta a cualquier cosa para evitar el regreso al famoso populismo. Este sainete, que tiene poco y nada de humorístico, condimentado con los fallos de lectura, los fallidos, las palabras inventadas del excelentísimo, los desconocimientos, no hacen más que conducir inexorablemente al fastidio. Al fastidio y hasta casi acariciar el odio, si se me permite. Y vuelta a la pregunta. ¿Esta banda de canallas nos toma por estúpidos? Y a veces la respuesta es sí. Mientras tanto, los que asumieron diciendo que venían por la República la están haciendo pelota. Quienes dijeron perseguir la honestidad y la transparencia están haciendo justamente eso. Pero además están saqueando el Estado. Los que venían por la verdad terminaron por instalar la mentira en todos sus formatos. Hay ejércitos de trolls, fake news, blindaje mediático, etc. Quienes venían a liberar a los argentinos de la cadena nacional terminaron vaciando la TV pública, la red estatal, la agencia de noticias Telam, y engrosaron las arcas de los monopolios privados de la comunicación. entre tormentas, crecimientos invisibles, brotes verdes, el presidente Macri insiste en que la situación del país, luego de haber experimentado la economía real, se encuentra en una posición más sólida que cuando asumió. Se crearon 700.000 nuevos puestos de trabajo. Se realizaron 25.000 kilómetros de autopista. El absurdo, la mentira, se manifiestan a flor de piel. El esfuerzo de la maquinaria mediática por militar el ajuste y sostener como sea el gobierno psicótico neoliberal forman parte de una antología gigantesca del absurdo. Según se desprende de, los siguientes titulares de la prensa oficialista, que ni de cerca agotan la lista. Seguramente el gobierno de Macri será juzgado como aquel que restauró los privilegios conservadores y neoliberales, pero también como el que exorcizó la realidad con un relato plagado de imágenes y argumentos inverosímiles. El oficialismo estuvo obligado a falsear la realidad sencillamente porque su verdad es inconfesable. Es ajustar, excluir, concentrar mayor riqueza en los sectores dominantes, endeudarse, evadir, fugar. Nunca pudo ni podrá salirse del libreto sin colisionar contra sus propios principios. Para el gobierno, decir la verdad es exponerse brutalmente ante su vergonzoso secreto, el de seguir manteniendo los privilegios de una clase que tiene todo, pero todo lo quiere. Necesitan atrincherarse detrás de un relato que la realidad ya se encargó de hacerle inverosímil, aunque en su fase final luzca cada día un poco más disparatado, más loco, más cerca del final de juego. Bueno, hasta aquí el relato del día de hoy en Boomerang. Ningún relato, esto que te estamos contando es la realidad. La cruda, dolorosa y triste realidad. Lo escuchamos en Boca de Azul, lo escuchamos de la chiquita de Tucumán de 11 años, lo escuchamos de boca del excelentísimo y su compañía. No resta más que despedirnos hasta el viernes que viene en esto que dio en llamarse Boomerang, como todos los viernes de 20 a 21, acá en Mosh Radio, bajo el techo del Barrio Cultural. Le agradecemos a Gaby, que está del otro lado del vidrio manejando los controles, y quien te habla, Javier Romero, te dan las buenas noches y nos estamos escuchando. Chau. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toma lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca